siempre he lamentado no ser tan sabio como el día en que nací. No se me ocurre mejor sintonía ni mejor frase para empezar el programa de hoy y celebrar el feliz acontecimiento que ha tenido lugar esta semana, que es que ya tenemos presidente en la radio. Además, elegido por unanimidad. Se llama Aarón y nos ha venido a visitar ahora, me parece que fue el lunes pasado, la criatura. Pues nada, Aarón, tendrás que pasar por el barrio y comer mucho sésamo para tener la cabeza, además de como tu padre, amueblada por dentro, tú con el sésamo a ver si la amueblas por fuera. Porque tu padre es que vendió todos los muebles de fuera, chico. Bueno, darle la enhorabuena al padre y a la madre de la criatura, que bueno, me imagino que tendrán estos días, vamos, los reyes, ¿no? Y nada, pues quería yo dedicarle este tema a él, que la verdad es que luego, según lo hacía o lo preparaba, digo, los guajes ahora siguen viendo Barrio Sésamo. ¿Hay Barrio Sésamo? Yo es que como estoy un poco fuera del mundo, pues no me entero. Espero que así sea, y aunque no lo haya, pues se lo pongáis y aprendo algunas cositas así, bueno, como las que salen ahí, ¿no?, en Barrio Sésamo. Y bueno, pues nada, después de eso también tengo otro tema todavía para él, porque si Barrio Sésamo, no sé si lo ven o si lo echan o no, con esto que te voy a poner ahora también para dedicada a Aarón, porque ya sabes que aquí las canciones dedicadas van de dos en dos, se reirá con esto que te voy a poner ahora. ¿Se ríen los guajes de ahora con esto? Qué grande el Mancini, qué grande de verdad. Bueno, pues yo es que me reía mucho con la Pantera Rosa. Espero que los fuajes de hoy en día la sigan viendo y se sigan riendo, porque, bueno, a mí me hacía mucha gracia. Estas dos canciones las he escogido yo porque la criatura todavía no tiene poder para escoger. Luego a la madre, a Susana, pues le he preparado una dedicada, porque además es que, bueno, el título es Salalá y sale en un disco de Angelique Kidjo que canta con ella, por lo menos en esta canción, porque en ese disco tiene muchas colaboraciones, y en esta canción canta con ella, bueno, uno de mis ídolos, que es Peter Gabriel. Y esta canción, bueno, pues quiere, o sea, se refiere o alaba el hecho del nacimiento, el momento del nacimiento. Entonces, bueno, esa es la que te voy a dedicar a ti, Susana. Yo te dedico una. La otra la coges tú del resto del programa, que hoy os traje un programazo del copón, todo de mujeres. Y ya no solo de mujeres, sino que me atrevo a decir que son abuelas, porque lo que os he traído hoy, de los 50 años no baja ninguna. Vamos, creo que la más joven tiene 56, y de ahí para arriba hay algunas que tienen hasta, bueno, 74 me parece que tiene una de ellas. O sea que hoy va a ser todo cuestión de abuelas, pero no os confundáis, que las abuelas tienen una marcha que, bueno, ya tendréis ocasión de comprobar. Ya sabes que, bueno, hay, bueno, varias formas de contactar conmigo, con este programa, con esta radio, que llegue, bueno, pues por el teléfono, que llegue el 985-2981-37, por el internet, con el radiocuca.org. Ahí, cuando entras en la página, tienes un apartado, hay un botoncito que te pone chat. Si calcas el chat, puedes entrar y ahí estamos, podemos estar charlando, o me puedes contar cosas o peticiones o lo que tú quieras. Esas son las maneras que tienes de contactar. También puedes mandarme un correo al programa, a 7notasypico@gmail.com, con lo mismo, con peticiones o con sugerencias o con comentarios o con lo que se te apetezca. Te cuento también que después, en el pico, como a las 12, siempre todos los programas, o casi todos, empiezo contándote que no olvides nunca de pasarte por el Cambalache o por el Arco La Vieja a comprar la comidita que tu cuerpo necesita, porque ahí, ya te he dicho muchas veces, ya lo sabes, te viene la verdurita directamente recién cortada de la huerta, sin ningún tipo de pesticida, ni herbicida, ni nada, ni ningún intermediario, ni nada. Todo es natural como la vida misma. Tanto la verdura, como el cereal, como la legumbre, como, bueno, las cosas que traen, son todas de una calidad inmejorable. Y, bueno, te doy siempre la tabarra con ello. Y justamente el diagonal de este mes, o uno de los diagonales de este mes, es del 21 de enero al 3 de febrero. La portada, entre otras cosas, entre otras noticias de la portada, pone una que te voy a leer hoy luego en el pico. Hoy será un poco largo, porque es largo, pero bueno, merece la pena. Algo así como, el título es: 100 campos secretos de prueba de transgénicos con la connivencia del PSOE. O sea, tú vete a comprar donde quieras, que eres mayor, ya sabes, puedes hacer lo que te dé la gana, pero ándate al oro, porque lo que te están vendiendo no es precisamente lo que tú vas a comprar, ¿eh? Bueno, pues dicho todo esto, empezamos ya con el programa. Susana, esta es para ti, dedicada, ya te digo, a Angelique Kidjo con Peter Gabriel, y el tema es Salalá. Y luego la otra, o si quieres más, te doy más, porque hoy me parece que vas a tener difícil escoger una canción entre todo lo que hay. Empezamos. Thank you. pece, agua o mancho, agua o mayo no. Oh mama, turn on the light in this place. There's no smile like the smile on your face. There's no joy like the joy of the soul coming in. There's no joy like the joy of the soul coming in. Bueno, pues el título de esto podría escribirse como Espectacular mujer acompañada de un gran grupo de jóvenes promesas firma uno de los debuts discográficos de soul y rhythm and blues más apasionantes de los últimos años. Dorothy Mae, o Lady Dottie, es una alegre señora de 66 años que comenzó su carrera como cantante de gospel para posteriormente unirse a las giras de Cool and the Gang y a las de Clarence Carter en condición de corista. Fueron los primeros de una extensa lista de colaboraciones. Escucha: Rolling Stone, Muddy Waters, Buddy Holly, Ray Charles, Chuck Berry, Ike y Tina Turner, Little Richard, Otis Redding, Sam Cooke e incluso AC/DC. Lady Dottie and the Diamonds. Lady Dottie nos da una lección y un repaso a la historia del soul, blues, funk, boogie, rhythm and blues y rock and roll que hará gozar a todo el mundo que les escuche. Has tenido una prueba ahora y vas a tener más. A caballo entre la crudeza y velocidad de Bill Rice y la majestuosidad de Sharon Jones, hace un par de años decidió de realizar un proyecto junto a The Diamonds, grupo de músicos jovenzuelos macarras originarios de San Diego, procedentes de otros grupos, algunos conocidos y de destacable relevancia como Dirty Sweet, para sacarse de la manga un disco venerado por igual en los blogs de soul, de los de garaje e incluso en los de rhythm and blues. Sonido potente, sucio, lleno de virtuosismo, con todo ello, con la eterna sensación de imaginarte a una sexagenaria liándola con la chavalería. Y es que no sabes si te van a venir con el sonido más bestia o con un tema más cercano al blues o al gospel. Bueno, luego volvemos con ella, ¿eh? Esto, este que hay que digerirlo poco a poco, vamos. Lo, sabes que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Entonces nos vamos a ir con otra de las abuelas, que creo que no necesita ningún tipo de presentación. ¿A ti qué te parece? Gin soap barroom man in Memphis. He tried to pull me upstairs for a ride. He had to lean me right across his shoulder. Un buen día hoy para poneros este tema que va a sonar ahora. Por cierto, Animae Bullock es quien está cantando esto ya, Poneros este tema que, bueno, muchos conoceréis, porque, bueno, es una versión que han hecho Tina Turner y su marido, o que hicieron allá por... Esto es del 71, un directo en Nueva York. Y tienen una versión del Proof Mary de los Creedence, que es estupenda. Y bueno, dura casi 10 minutos. Y bueno, mejor día que hoy, que les estoy dedicando el programa a las abuelas. Bueno, aparte de a Aarón y a sus papás y tal, pues a las abuelas, ¿no? Esta es la mayor de todas. Os lo dije mal antes. Esta va a cumplir los 70 tacos en breve. Y creo que es la mayor de todas las que os he traído. Y están todas en activo todavía, ¿eh? Vámonos con el Proof Mary. Right about now, I think you might like to hear something from us. Nice. Do a good job. Easy. Down in the city. Working for the man. I like to do that for you. But there's just one thing. But you see, we never ever do nothing nice and easy. Waiting things might We always do it nice big wheel, and rough. Big wheel, big wheel, big wheel. And now we're gonna take the beginning of this song and we're gonna do it easy. But then we're gonna do the finish rough. This is the way we do Proud Mary. And we rolling on a river. One more time. Say we rolling on a river. Listen. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. But I never lost one minute of sleep. And I was worried by the way that they might have been. Big wheel keep on turning. Very keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling love. Rolling on the river. Rolling on the river. Okay? Okay. All right. Let me hear you now. Rolling, yeah. Rolling, yeah. Rolling on the river. One more time. Rolling, yeah. Rolling, yeah. Rolling on the river. All right. Rolling, rolling, rolling on the river. I cleaned a lot of plates in Memphis. I pumped a lot of tang in New Orleans. But I never saw the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat queen. And we'll keep on turning, turning, proud Mary, keep on learning, burning, and rolling, and rolling, yeah, now we're rolling on the river. You better tell me, we're rolling, we're rolling, yeah, I'm rolling on the river. All right, rolling, rolling on the river. One more time. Rolling. Yeah. Rolling. All right. Rolling on the river. Uh-huh. Rolling. All right. Rolling. Rolling on the river. I tell ya. Rolling. But if you come down to the river, I bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry if you got no money, cause the people on the river are happy to give. Big wheel keep on turning and turning, and the brown river keep on burning, burning, and rolling. ¿Os fijasteis que hicieron el amago de parar y no pudieron porque la gente seguía chillando como posesos? Bueno, pues esto viene todo como la misma canción. Pero detrás de esta viene otra en el disco con otros 3 minutos del Plus Mary otra vez, que la gente no paraban. Pero bueno, esa ya no te la pongo. Vámonos con la última de ella o de ellos. I want to take you here. Beat is getting stronger. Beat is getting longer too. Music sounding good to me. I wanna take you higher. Gonna take you higher. Yeah. take it higher. Yeah. Wanna take it higher. Yeah. Said I wanna take it higher. How about that? A little bit. Okay. I want all of you out there to sing along with me. Make me feel good. I want you to sing higher. Higher. Come on. Higher. Out of season. Cuca, qué guapa estás. Eres la más antigua de todas, pero hay que ver cómo lo tienes para la edad que tienes. Ya quisieran las jovencitas tener tu estilo. Imagino que ya sabes que hemos cambiado, ¿no? Aretha Franklin nació en Memphis, Tennessee, y comenzó a cantar junto con sus hermanas Irma y Caroline en una iglesia de Detroit, donde su padre, que era el predicador C.L. Franklin, daba sus sermones. Era líder de un movimiento por los derechos civiles y tenía mucha relación. Era amigo íntimo de Martin Luther King. También era de Mahalia Jackson y también del reverendo James Cleveland, que eran algunas de las personalidades que frecuentaban el hogar de los Franklin y que de alguna manera ayudaron a moldear la personalidad de Aretha como cantante. Bueno, el tema que te voy a poner ahora es el, bueno, Old Landmark, la vieja señal, ¿no? y está en un álbum que se titula Amazing Grace, el The Complete Gospel Recordings del 72. El álbum se grabó en directo en el nuevo templo misionario de la Iglesia Baptista de Los Ángeles. Casi nada, ¿no? En California, como bien te digo, en el 72, en dos noches, aprovechando el culto del reverendo James Cleveland, que es el mismo de antes, bueno, que conoció a Aretha cuando era pequeña. También este reverendo toca el piano y en algunos cortes se le escucha dirigir la homilía a sus feligreses. En este tema, el Old Landmark, está acompañada por el coro de la Southern California Community Choir. Coincide que este es el primer álbum que grabó enteramente de gospel. pues como bien te dije, tenemos constancia. Bueno, por cierto, está sacado, como no, del periódico Diagonal, que bueno, hay gente a la que seguramente no le guste, pero me creo mucho más esto que, ya te digo, el ABC o el CDF o el HJK. Bueno, dice así. Bueno, Izaskun Sánchez Aroca es la que ha hecho este artículo. Tenemos constancia de que se llevan años haciendo experimentos con semillas transgénicas al aire libre, sin que los concelos, en el caso de Galicia, los ayuntamientos o las organizaciones sociales tengan conocimiento de ello. Desde el Ministerio y la Xunta nos han ocultado información. Así lo declaraba para Diagonal Charo Sánchez, agricultora y secretaria de Medio Ambiente del Sindicato Labrego Galego, SLG, tras descubrir informes de campos de ensayo de maíz al aire libre realizados en 2008 en los concellos de Arteixo y Santa Uxía, algo que desde la administración nos habían negado. Ha sido como un jarro de agua fría. La información sobre los cultivos experimentales con organismos genéticamente modificados, OGM, sigue siendo oscura y confusa. Los campos de prueba al aire libre son normalmente parcelas arrendadas por las multinacionales a agricultores y agricultoras para probar nuevas variedades transgénicas, maíz, patata, remolacha o algodón, entre otras. Ensayos que forman parte de los productos previos exigidos por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria para autorizar el cultivo comercial de nuevas variedades de organismos genéticamente modificados. Un proceso por el que ya pasó el maíz MON 810, el único transgénico que se cultiva comercialmente en el Estado español de manera legal, a pesar de haber levantado ampollas en la sociedad civil por sus consecuencias sociales o medioambientales. De hecho, el pasado mes de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, MARM, reconocía por primera vez la existencia de personas afectadas por contaminación de sus cultivos con maíz transgénico MON 810. Un peligro que se multiplica con los campos experimentales de transgénicos cuyo cultivo comercial está prohibido por su falta de garantías, ya que ni siquiera han pasado por un trámite previo que evalúe su seguridad. Si os dais cuenta, es todo igual, ¿eh? La competencia, me refiero a que el otro día os leí lo de las farmacéuticas o las vacunas, los medicamentos, todo, nadie investiga nada, nadie prueba nada, todo para adelante, el caso es cobrar y sacar pasta, ¿eh? Bueno, la competencia en el Estado español para autorizar estas pruebas a campo abierto es el MARM. En las solicitudes de las empresas se recogen unos protocolos de seguridad como la eliminación de la muestra. Tras finalizar la cosecha, las plantas se destruirán por un medio adecuado, generalmente por trituración o enterramiento, expone Monsanto en uno de sus pliegos para plantar maíz NK603. La representante del SLG, ya te dije antes, el Sindicato Labrego Gallego, Charo Sánchez, es tajante. A eso no se le puede llamar eliminación de residuos. Esa contaminación queda en el suelo. El Ministerio sabe que por todo el territorio hay parcelas y parcelas con organismos transgénicos enterrados. Además, los principios de precaución no garantizan absolutamente nada. Sabemos por estudios que 200 metros de distancia con otros cultivos no es una barrera real de seguridad. Estos protocolos de ensayo y de residuos son los que las propias empresas proponen, no el Ministerio. Habéis oído bien, ¿eh? A todas luces, la seguridad parece escasa. Hemos visto lugares como Fraga, donde el principio de precaución no se había llevado a cabo. Simplemente habían pasado con una máquina para arrancar los restos del cultivo. Quedaban un montón de mazorcas por el suelo, apunta Rosa Vinimelis, de la plataforma catalana Transgenic Fora. Para Andoni García, responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente del Sindicato Agrario COAG, no hay seguridad en cuanto hay una experimentación a campo abierto. Dice, con la investigación que se ha hecho, no está garantizado que no existan consecuencias nocivas. Posiblemente haya habido contaminación de experimentales con otros cultivos, pero como solo se analiza lo ecológico, es difícil saberlo. Además de la inseguridad, el secretismo acompaña este tipo de ensayos. Hemos comprobado que cuando se hacen cultivos experimentales no se avisa ni a la población ni a los vecinos, declara la representante de Transgenic Fora. Lo cierto es que la autoridad competente, el MARM, no está obligada a avisar a las localidades donde realiza la prueba. La última palabra siempre la tiene el ministerio. Las autonomías están supeditadas, aunque también pueden tener un posicionamiento claro y negarse, resume Charo Sánchez. De hecho, es imposible saber qué campos se han concedido o no y qué experimentos se están llevando a cabo, ya que esa información debería salir publicada en las actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad, CNB, documentos que no ven la luz desde 2008. Según las últimas solicitudes publicadas por el Ministerio, más de 100 localidades de todo el Estado español podrían estar siendo actualmente laboratorios a campo abierto de la agroindustria. Pioneer, Monsanto o Bayer, entre otras, se reparten autonomías para sus ensayos. El Concello de Lalín intentó localizar la ubicación exacta en los campos en su territorio, revela Sánchez. Llegó a contactar con Monsanto, que era quien tenía solicitados los campos. También lo intentó Chantada, pero ambos fracasaron. Es muy preocupante que incluso a la propia administración local le nieguen datos. Esta situación es una muestra de la gran complicidad entre las multinacionales y los gobiernos, añade. Es muy complejo. Hay muchos vacíos legales por los que formalmente no se hace nada irregular, pero que generan situaciones complicadas, afirma Sira Rego, concejala de Medio Ambiente de Rivas Vaciamadrid. Esta localidad consiguió paralizar una solicitud de experimentación con maíz en su territorio. No nos comunicaron nada, porque en principio nos dijeron que no tenían por qué hacerlo. Para Sánchez la situación es vergonzosa. Es un tema social que está afectando a toda la ciudadanía. Debe ser debatido y explicado, concluye. Hay otro, bueno, dentro de este mismo artículo hay otro que se titula Transgénicos, un peligro para la salud. Es que os los voy a leer los tres, ¿eh? Porque hay otro también, la debacle del arroz de Bayer en Estados Unidos, pero vámonos primero con este. Transgénicos, un peligro para la salud. Desde el inicio de la liberación de los cultivos transgénicos, ya se anticipaba que estos nuevos alimentos podrían generar problemas para la salud. Pero desde hace un tiempo tenemos ya pruebas, evidencias científicas que demuestran que la manipulación genética de cultivos alimentarios tiene implicaciones peligrosas para la salud humana. Hace solo unas semanas se hacía público un estudio desarrollado por científicos franceses de la Universidad de Caen y Rouen que analiza los riesgos para la salud asociados a tres variedades distintas de maíz modificado genéticamente: MON 810, MON 863 y NK 603. El MON 810 es el único autorizado para su cultivo en la UE. Y España es prácticamente el único país europeo que lo cultiva a gran escala. Que se note que vamos a la cabeza en algunas cosas. Bueno, siempre es lo mismo, vamos a la cabeza en el culo, depende cómo se mire, ¿no? Los otros dos están autorizados para su importación y para consumo humano. Los otros dos tipos de maíz, ¿eh? Transgénico. Los científicos utilizaron los datos en bruto que la propia multinacional Monsanto usó para conseguir la aprobación de sus maíces. Obtenidos por vía judicial, es la primera vez que estos datos son analizados por investigadores independientes. Los autores encontraron evidencias de daños en hígado o riñones y muestras de problemas en el sistema metabólico en mamíferos. También critican la forma en la que Monsanto había analizado los datos sin seguir los estándares científicos internacionales. Bueno, Pero hay más casos de estudios que revelan riesgos para la salud de maíces transgénicos aprobados para consumo humano. En noviembre del 2008, un estudio de la Universidad de Viena, patrocinado por el gobierno de Austria, encontró que los ratones alimentados con un maíz transgénico conocido como NK603 por MON810 tenían menos descendencia a consecuencia directa del consumo de este maíz. Este estudio demostró que es imposible predecir los efectos de la modificación genética en la salud. La ley ampara nuestro derecho a elegir. La legislación no defiende el derecho del consumidor a elegir una alimentación libre de transgénicos. Aunque existe la obligación de etiquetar los ingredientes modificados genéticamente en los alimentos, la ley no exige, por ejemplo, que los productos provenientes de animales alimentados con transgénicos estén etiquetados. Y es precisamente la alimentación del ganado el principal destino de estas cosechas. Por lo tanto, de forma indirecta, podemos estar consumiendo transgénicos por medio de productos como carne, leche o huevos. Pero hay otro agujero más en la legislación. Si un ingrediente tiene menos de un 0,9% de componente transgénico, esta información no tiene por qué figurar en la etiqueta. Por lo tanto, hay pequeñas dosis que entran en nuestra alimentación sin que tengamos ninguna posibilidad de saberlo. Según datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, entre un 15 y un 20% de los productos en el mercado que contienen maíz o soja están contaminados por transgénicos, en su gran mayoría por debajo del umbral que obliga a etiquetarlo. Hay otros que directamente incumplen la ley. Productos como galletas, yogures, palomitas de maíz, colorante para paellas e incluso alimentos tan sensibles como potitos o leche infantil. La posibilidad de contaminación se agrava al considerar que nuestro país es el mayor campo de experimentación con transgénicos al aire libre de Europa y que la seguridad de estos ensayos no está ni tan siquiera evaluada por las multinacionales, como demuestra la experiencia de contaminación masiva del arroz de Bayer en Estados Unidos. ¿Podemos evitar comer transgénicos? Hay varias acciones que podemos tomar para evitar los transgénicos de nuestra dieta. En primer lugar, no comprar productos que contengan la expresión soja o maíz modificado genéticamente en la etiqueta. Es obvio, ¿no? Hay muy pocos, pero los hay. Lecitinas de soja, margarinas, mayonesas, algunas más. Evitar en lo posible los productos precocinados. Ya que suelen contener harinas, almidón o aceite de maíz o soja con alta probabilidad de estar contaminados por transgénicos sin que figure en la etiqueta. Y consumir productos locales de temporada y ecológicos. En caso de consumir productos animales, optar por los procedentes de ganadería extensiva o ecológica. Este último punto todo es el que tienes en el cambalache. Por eso siempre te digo que te vayas hasta allí. Pues como te decía, el debacle del arroz de Bayer en Estados Unidos. Dice, los cultivos experimentales ya han causado estragos en otros lugares del planeta con repercusiones a escala global. Así, en 2006 Estados Unidos vivió un episodio de crisis agrícola cuando la empresa alemana Bayer AG, a través de su subsidiaria Bayer CropScience, desarrolló el arroz transgénico no autorizado Liberty Link, que contaminó el 30% de la cosecha estadounidense. El foco fue situado en Riceland, en el estado de Arkansas, lugar de producción y comercialización de la tercera parte del arroz estadounidense y el más grande a nivel mundial. Como consecuencia de esta amenaza, tanto la Unión Europea como Japón bloquearon la importación de arroz norteamericano, lo que supuso a los agricultores afectados unas pérdidas que Greenpeace estimó en $1,200 millones, derivadas de los gastos para analizar las cosechas, retirar productos, cancelar pedidos y embargar importaciones. A todo esto se añaden las pérdidas por los daños en la imagen y la falta de confianza por parte de los consumidores. Tras el incidente, Bayer CropScience, que intentó evadir toda responsabilidad alegando que la contaminación se produjo por una causa de fuerza mayor, fue condenada a finales de 2009 por un tribunal de Estados Unidos al pago de 2 millones de dólares en concepto de indemnización a dos campesinos de Missouri, cuyos cultivos de arroz resultaron contaminados por el cruce con la variedad transgénica Liberty Link. Sin embargo, la empresa no cesa en el empeño y en la actualidad, tal y como denuncia Greenpeace, está llevando a cabo una agresiva campaña para introducir este arroz transgénico en los mercados de Brasil, Europa, África y Asia, pese a los graves riesgos para la salud que representa. A temblar. El arroz conocido técnicamente como EY62 fue modificado genéticamente para resistir altas dosis de glufosinato, un pesticida tóxico también producido por Bayer y que puede ser peligroso para los consumidores si ingieren alimentos que contengan residuos del herbicida. El uso del arroz transgénico de Bayer conlleva un aumento en la utilización de este herbicida que la UE sitúa entre los 22 que deberán dejar de producirse en Europa por su elevada toxicidad. Sumado a los riesgos para la salud, el informe de Greenpeace, el doble problema de Bayer, concluye además que el arroz transgénico de Bayer CropScience no cuenta con el mismo valor nutritivo que los arroces naturales, por lo que introducir una gama de este tipo en países en desarrollo encarecería aún más las condiciones de vida de su población. Justo lo que quieren, vamos. Bueno, pues hasta aquí el pico de hoy, y nunca mejor dicho, no dejes de pegarte un paseo o ir a visitar el Cambalache y el Arco la Villa, a ver, y comprar allí las cositas que tu cuerpo necesita. Siempre te digo lo mismo, déjate de ir a las grandes superficies porque te están envenenando poquito a poco, pero es lo que hay. Lo que te dan no es de calidad, está todo manipulado y todo, porque esto es del arroz y del maíz, ¿eh? Pero vamos, siempre te recomiendo que veas un par de documentales, si quieres, se titulan Nosotros alimentamos el mundo o El mundo según Monsanto, y en ellos verás que, o sea, todo tipo de verduras y hortalizas ya están modificados genéticamente y se están plantando en medio mundo. Con nosotros aquí ya veis que mala cabeza, ¿eh? Pa que luego digan que España no va bien. España va de mejor, vamos. Bueno, pues nada, me dejo ya de filosofadas y estas cosas. Y bueno, pues por si a alguien no le había quedado claro que, bueno, al menos para este que te habla, Aretha Franklin es la mejor cantante de la historia. Algunos me diréis que con permiso de Billie Holiday o de Ella Fitzgerald, bueno, según los gustos de cada cual, yo me quedo con Aretha. Os voy a poner este otro tema, que bueno, es un disco que se grabó en el 69, aunque se publicó en enero del 70, y cuenta con una banda de lujo, como son por ejemplo King Curtis al saxo o Dwayne Allman con la slide guitar en este tema de Robbie Robertson, que es The Weight, el peso. My

looking at his cover. Oh, can't you see? You misjudged me. I may look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at its cover. Esta era Spanky Wilson con The Quantic Soul Orquesta. Ya sabes, el Quantic es el, bueno, el seudónimo que tiene Will Holland, que bueno, colabora muchas veces, o la llama muchas veces. De hecho, es uno de los que ha rescatado, digamos, del olvido a esta mujer, de la que, por mucho que he mirado, no he encontrado los años por ningún lado. Esto es como lo de la Lola. Nadie sabía quién, cuántos años tenía la Lola. Pues esto es lo mismo. Pero cantar, canta como Los Ángeles,

your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Nah, nah. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul. California soul. The sun comes up every morning. And if you listen, oh, so carefully, the winds that ride on the high tide whistle. It's really such a good night. It's a brand new kind of thinking in your mind, and you can't go wrong, cause you're proving all day long. California soul. California soul. You have a melody and a beat, y'all. Notas y pico, el sitio equivocado para la gente correcta. Radio Cuca. fantástica guitarrista que has escuchado se llama Monette Schulder. Y bueno, esto era una estupenda versión de un tema de Bill Withers, del que hizo otra fantástica versión también Mick Jagger en el Wandering Spirit del 93, único tema que merecía la pena de aquel disco. Este lo encuentras en el Warehouse al de Legends Hall, algo así como donde se han ido todas las leyendas. Y como estoy cortando ya canciones porque se nos echa el tiempo encima, vámonos con otra abuela, como digo yo. Esta debe ser la más jovencita, Sharon Jones y los Daft Kings. Bueno, nada, que te cuento que esta mujer empezó a tocar o a cantar a los 90, en la década de los 90, pero su voz tan grave y potente, bueno, pues según muchos corresponde a como tres décadas antes, ¿no? ¿Qué te digo? Nada, que tocaba el órgano cada domingo con 14 años, coro de la iglesia, como casi todas estas grandes divas que te he traído hoy. Por cierto, ya quisiera las que bailan ahora con la cadera y con no sé qué, ya quisiera lo que hay ahora, cantar y tener este groove en el cuerpo. Pick it up, y'all. Rain in the cup. Pick it up. gentlemen, for Miss Sharon Jones. Espero que no te hayas dado cuenta de que hemos pasado ya las dos horas con un cacho. Pero bueno, ya sabes que siempre me gusta, bueno, pues ponerte una bola extra, o lo que yo llamo la bola extra. Y no podíamos acabar el programa de hoy sin volver con la que empezamos, con Lady Dotty, que fue la que me ha hecho, bueno, hacer el programa de hoy. Yo os iba a traer este disco porque os lo voy a poner entero. Hoy ha ido la mitad y la otra mitad irá para el próximo programa de mujeres, que será de marzo ya. Y pues nada, eso, espero que te esté gustando o te haya gustado, porque bueno, creo que con los nombres con los que estamos tratando hoy, estas pedazo divas, estas pedazo mujeres, estas pedazo abuelas que hemos puesto hoy, esto no puede salir mal. Say what?

El día de hoy estar acompañado de toda esta pandilla de soul, funk, blues, rhythm and blues, woman, en fin, de ellas, sobre todo de ellas. Darles las gracias por haberse dedicado a esto de la música y alegrarnos la vida de estas maneras. Por mi parte, nada, solo me queda decirte eso. Si has escuchado, sea en lata o sea en directo, pues nada, muchas gracias. Las gracias, un saludo, y si te apetece, el viernes que viene, más.